Saludos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos aquí una semana más a Only for DJs. Como cada miércoles, aquí estamos conectados a través de Nova Onda, por supuesto, desde el 101.9 de la FM y a través de www.novaonda.net. Como cada 7 días, aquí preparados a partir de las 10 de la noche con mucha música para compartir contigo un buen ratito, pasarlo bien y acabar, pues, lo, como es debido, la noche del miércoles. Como siempre, bienvenidos a Only for DJs, saludos de Frank F. Nos estamos metiendo ya casi en el mes de junio, el veranito lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Y como es habitual, el último miércoles de cada mes, tenemos aquí una nueva edición de Psy Nights, en la cual nos visita el señor DJ Arcad. Lo tenemos aquí preparando los discos, ordenando, y no sabe ni por dónde anda. Buenas noches. Buenas noches. Sí, la verdad es que me has pillado aquí viendo a ver cómo el orden y tal. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo, dónde está esto? ¿Dónde está el otro? ¿Qué tal este último mesecillo? Mejor que el pasado. ¿Sí? Han salido algunas cosillas que la verdad es que me son más de mi agrado. Algunos temas un poquito más rollo melódico, que es un poquito... Yo cuando empecé con esto del Goae psicodélico, a mí lo que me molaban eran las melodías. Sí, lo que más fuerza tenía. Y entonces, no es que sean melodías, pero tienen toques más melódicos y la verdad es que son más de mi agrado. Pues en un ratito echaremos un vistazo a esa maleta, a esas novedades que nos trae esta noche. Pero antes, como siempre, te queremos recordar que tienes un correo electrónico para ponerte en contacto con nosotros. El cual es, pues, onlyfordjs@gmail.com. Sabes que también nos encuentras a través de nuestra web www.onlyfordjs.es. Y como no, a través de Facebook, de Twitter, también estamos allí. Pues lo dicho, ahí teníais diferentes formas de contacto con las que nos puedes comentar lo que tú quieras. Y bueno, antes de nada decir también que nos estamos metiendo casi en la recta final de temporada. Arrancamos casi el mes de junio ya en unos días. Y va a haber quien planteándose un poquito de hacer repaso de temporada, en el cual, pues, seleccionaremos uno de los días de las próximas ediciones que nos quedan por delante. Citaremos aquí, pues, al señor Arcad, como tenemos aquí delante, al señor Nico Sona y al amigo Mazi. A ver si dan una vueltecita por aquí y, bueno, entre todos aquí pasamos un ratito de repaso de temporada, cada uno en su estilo. Y, bueno, recordamos un poco, como solemos hacer siempre, al final de temporada o a final de año. Así que sin más, creo que vamos a ir dándole comienzo a la noche de Only for DJs de hoy. We'll be right back. Y con esto comenzamos la edición de Only for DJs de hoy. Glacier Planet es la gente de Blastromen, incluido en su último álbum, Reality Opens. Bueno, pues lo dicho, con esto comenzamos y vamos a acercarnos un poquito a la maleta del señor Arcad y damos comienzo a esa Psy Night, a ver qué nos tiene preparado esta noche en cuanto a sonidos psicodélicos y trans se refiere. Me comentabas que este mes había sido mejor que el anterior en cuanto a música, ¿no? Sí, la verdad es que el anterior tuve serios problemas. Siempre prácticamente todo lo que probaba, saqué temas que evidentemente y los trajes porque me gustaban, pero... Pero, leñe, la verdad es que me costó, tuve que rebuscar bien rebuscado. A veces pasa, no siempre tenemos las cosas buenas ahí tan al alcance, cuesta a veces encontrar. Hay veces que directamente me pongo a mirar y no sé, por lo que sea, parece que los que voy eligiendo van saliendo buenos a la primera. Pero el mes pasado ni de coña. Siempre hay mesecitos mejores, mesecitos peores, pero bueno, lo importante es que vayan saliendo cosas, porque si no, no sé. Sí, bueno, eso es importante. Bueno, comentarte que el tema que has traído tú, telita, muy interesante. Es un disco que da mucho de sí, porque realmente son dos vinilos y no los hemos pinchado todos, así que podemos ir estirándolo, lo que queráis. Es muy un bien. Disco recomendado, aquí de Only for DJs, echarle un vistazo a los que os gusten. Como os decía, se llama Reality Opens de Blastromen, es su último EP compuesto por un doble vinilo. También tenéis en formato digital, o incluso en CD si lo preferís así. Pero no dejéis de echarle un vistazo. Bueno, pues nada, cuéntanos, ¿qué nos traes esta noche? Bueno, pues como os comentaba, he traído algunos temas un poquito con toques más melódicos dentro de lo que cabe, sonidos más o menos, entre comillas, tranquilitos, aunque alguno tiene un bassline bastante juguetón, ya lo iremos escuchando. Y bueno, pues para empezar vamos a empezar con el Strict Likes Original Mix del señor Face, que lo podéis encontrar en el recopilatorio de Mock Best of My Sets, volumen 11. La verdad es que tiene algunos temas bastante interesantes. Tomamos nota. Y bueno, esto nos llegaba por el sello Iboga Records el 13 de mayo. Sinceramente no he investigado, yo presupongo que el tema es nuevo. Es que con el digital esto me pasa un montón, que cuando es un recopilatorio, luego lo mismo a lo mejor el tema tiene años, pero bueno. Y a veces muchos años. Hostia, a veces... Y si no tiene algún sonido así característico de antaño, te lo cuelan, ¿eh? A veces, si no lo conocías. Hay algunos que no está seguro. Yo a veces lo busco en otros lados, pero es que muchas veces es que no lo encuentras. Antes, al principio, cuando empecé, prácticamente casi todos los temas los encontraba en Discogs. Entonces ahí sabía la fecha. Entonces, aunque la página digital de turno me dijese fecha tal, sí, pues yo sí. Ya sabía que la fecha era cual. Pero es que la música últimamente, por lo menos en el Psytrance, Discos está súper desactualizada. En Psytrance y en el resto de cosas, a veces está más actualizada que la página de venta. Pero digo, en Psytrance prácticamente, a lo mejor están los artistas, pero no están todos los temas. Unos claro. Salen, otros no salen. Y ya te digo, últimamente, aunque mire, me da igual. Salvo alguna excepción, normalmente no encuentro el tema. Entonces, pues nada. Acaba de salir en este recopilatorio y el recopilatorio es de mayo. No, pues nada. Vamos con él, el primero de la noche. Vamos a escucharlo. Primer tema de la noche, Face Straight Light. Debo decir, señor Carmelo, he estado mirando aquí unas cositas para quería publicar este vídeo ahí en internet y sí es un tema nuevo. ¡Yuhu! Sí es, lo he encontrado. Pone que sí, se aparecía en esta compilación ese mismo día, pero el tema es actual. Y la verdad es que tiene su punto, me gusta bastante. A mí me ha gustado, es como más tranquilito, pero tiene un rollete bastante, no sé, a mí me gusta. Sí. Más espiritual, no sé. Está muy bien. Continuar en esta noche de miércoles psicodélica, noche de... Bueno, estaba el cielo ahí un poquito, no sé si vendrá otra tormenta como hace unas horas, nos ha pillado. Esperemos que se corte hasta que lleguemos a casa, que hemos venido andando. Sí, hemos venido andando, así que veremos a ver si no nos mojamos al salir. Continuas aquí, ya lo sabes, en Nova Onda. Esto es Only for DJs, cuando alcanzamos las 10:29 minutos de la noche. Seguimos en la zona psicodélica. ¿Qué tenemos más por ahí? Bueno, pues nos vamos a ir al segundo corte del EP What I Feel de Astral Sense, que es el segundo corte, el que da el título al EP. Evidentemente el tema es What I Feel, ajá, Original Mix. Esto nos llegaba por el sello Goa Records el 16 de mayo. O sea, también novedad. Sí, este también viene... Me parece que hoy todos los temas, salvo que algunos se me haya escapado estos de recopilatorios, son todos de mayo. La verdad es que bastante bien. Yo digo que este mes me ha gustado. Este mes es interesante, entonces. Y más o menos, pues podría decir, un poquito entre comillas, no tanto, es un poquito más movidillo entre comillas, pero la línea es así más también como el tema anterior, un tema más tranquilo. Ajá. Da juego. Pues nada, vamos a descubrirlo. We'll be right back. Como puedes comprobar, otro tema muy metido en melodía, muy llevadero, muy tranquilito, pero a la vez, ese jueguecito. Estos temas, la verdad es que lo que yo les veo es que si me voy de fiesta y me encuentro una sesión con este rollo, me lo paso de cojones. Por supuesto. Pero es que si voy a un bar y está un poquito más flojito y está esta música, también me lo paso de cojones. También. Sí, temas chulos. Hace tiempo yo que no oía cosas así de este género. Por eso, digamos, lo tengo un poquito más dejado de lado. Solo escucho lo que sueles traer aquí en... Es que hubo una racha que era prácticamente todo pitos, tío. Pitos y ruidos, sí. Bueno, y lo sigue habiendo. Pero encontrar cosas así, gusta. Pues aquí continuamos en Only for the DJs, en esta, si no me equivoco así de cabeza, octava edición de Shine Night de esta temporada. ¿Contando los meses? Debería, vamos. Por ahí está la cosa. Octava, y no sé si... veremos cómo viene el mes que viene, no sé si será la... No, creo que entra otra aún. Creo que... tenemos que consultar, pero no sabemos si el mes que viene estamos aquí completos. Ni idea. Es más, no sé si yo voy a estar. Isolation from the deep minds, earth of the cardinal eyes of the unwell. Pues continuamos y seguimos revisando la maleta y cuéntanos. Bueno, pues vamos ¿qué a más ver tenemos? ¿Qué tenemos por aquí? Pues vamos a poner, pues el primer corte del Next Level, el EP de Next Level, que nos llegaba por el sello DNA Records, también del 16 de este mes. El tema en cuestión es el Injection Frozen Drinks Remix. Lo voy a decir. Sí. Los artistas del EP, aunque en este tema es solo de Injection, los artistas son Injection, Jahel, Digital Tribe, The Moon y The Twin. Madre mía. Por eso estaba dubitativo. Digo solamente el tema, pero bueno, va, lo digo todo. Nunca está de más, información nunca está de más. Pues ya te digo, también este es un poquito más movidito, tiene una bassline un poquito más juguetona. Ajá. Uh-huh. Más, un poquito más, sí, más movido. Pues nada, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Vamos a escucharlo. escuchabais Frozen Dreams Injection, la tercera referencia de la Side Night de esta noche. Sin duda nos pone las pilas en cualquier momento de la noche. ¿Este tema dices que venía en el mismo álbum? Bueno, me he liado yo. No, te has liado tú. Me he liado, este, ¿no? Viene en el EP Next Level. Ah, ok, ok. Es otro EP. Tengo que tomar nota yo de estos nuevos porque no los controlo. Este tema, la verdad es que, como te decía al principio, bastante más juguetón, más movido. La verdad es que la parte de cuando está sonando la melodía, uh-huh. Macho, tío, me ha dado ganas de meterle una base, pero una base de máquina, de pitos. Sí, es que ha sonado como un maquinero, pero más elaborado. Escuchamos este corte y bueno, pues ¿qué más tenemos por aquí? Vamos, seguimos investigando, indagando y descubriendo cosas como las que estamos descubriendo hoy. Cuéntanos más. Pues no nos movemos de día, macho. Llevo ya tres temas del día 16 del 5. Pues mira, fue un día productivo. Sí, la verdad es que sí, se pusieron todas las pilas. Bueno, pues nos vamos con los señores Audiomatic y Nock. El tema en cuestión es el Just One Moment Original Mix. Esto nos llegaba por el Blue Tones Records. Y bueno, la fecha la he dicho, el 16 del 5. Y pues lo mismo, bueno, rollo melódico. Este es otra vez más, un poquito más en la línea de los primeros. Ajá. No es tan movido como este último, pero tampoco es tan, iba a decir parado, pero es que los otros tampoco son parados. No, parados tampoco. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Con Just One Moment nos acercamos muy, nos acercamos mucho a las 11 de la noche, apenas 7 minutos para llegar al final del programa. Estamos aquí revisando las últimas novedades dentro de la escena psicodélica, la escena Goa Trans. Y bueno, trans actual en general, fuera de, como siempre, de un poquito de lo comercial. Como estamos viendo, el mes de mayo ha sido un mes bastante productivo dentro de novedades, ¿eh? Porque estás trayendo cosas muy nuevas y aparte que son bastante interesantes, pues ya te digo, sobre todo ha salido bastante rollo melódico, que es lo que a mí más me gusta. Ajá. Y la verdad es que estoy contento con este mes. Oye, mira, ¿para qué te voy a decir otra cosa? A ver si sigues así, oye. Si todo fuera así. Pues nada, no sé si nos queda algo más por ahí o cómo está el tema. Pues queda uno. He traído el mes anterior, ¿te acuerdas? Vine justico que si despido no da tiempo y este mes he venido sobrado. Pues nada, pues lo ponemos de cierre. Cuéntanos, vamos a ponerlo de cierre. A ver de qué se trata. Nos vamos al artista Tiny Motion. El tema en cuestión es el Die Dream, el remix de Side Effects. Uh-huh. Esto nos llegaba el 5 del 5, volvemos a cambiar el día. Sí, eso sí. Y bueno, y nos llegaba por el sello Iono Music. Lo podéis encontrar en el EP Tiny Motion. Bueno, EP, esto ya es un recopilatorio. Tiny Motion de Charket. O sea que no sé la fecha. Donde podéis encontrar 18 temas que la verdad es que están bastante interesantes. O sea que os recomiendo que le echéis un vistazo. Pues ahí tenéis la última recomendación de la noche de estas Side Nights. Y con esto es con lo que nos vamos a marchar. Pues ya, si hay próximo mes por mi parte, pues nos veremos. Y si no, pues ya podréis ver al señor Paquito, que seguirá por aquí. Sí, lo dicho, esperamos que el próximo mes aún nos quede por lo menos un día para hacer una nueva Side Night, despedir temporada, como se merece. Y bueno, pues nada, como siempre, muchas gracias por darte una vueltecita por aquí por los estudios y nos escuchamos otra vez en 30 días, más o menos. Y el resto, pues nada, como siempre, gracias por haber estado ahí durante estos 60 minutos de radio, de música. Y bueno, recordaros que a Domingo Darwin se le ha pasado, pero esta semana no tenemos edición de Nova Club el sábado, debido a que empezaron ya las semifinales de ese certamen Memorial Alberto Cano, que se celebra aquí en Albacete todos los años, y Nova Onda, por supuesto, es la emisora oficial. Entonces, ya que este sábado por la noche habrá retransmisión en directo de esos conciertos, pues nos pilla a nosotros y no estaremos emitiendo Nova Club. Pero la semana que viene sí, el próximo sábado continuaremos tanto aquí en el Fort Díaz como en Nova Club con mucha más música, muchas más sesiones. Sin más, si queréis, mientras tanto, tenéis la web del programa www.olifordilles.es y la otra www.novaclub.es, donde podéis acceder a los podcasts, escuchar y reescuchar, mejor dicho, los programas que hay colgados. Sin más, yo me despido. Dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí, como siempre, a la misma hora en Olifordilles. For me, it's very...